en Radio Urique. Cada mañana toda la información del Carnaval de Urique 2016 y por la tarde las mejores coplas. Radio Urique con el Carnaval. Patrocina Muebles David en calle General Duque Arenas. Muebles, descanso, decoración y carpintería propia. Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino. Especialistas en regalos y joyería. Docurri Sociedad Limitada, en Paseo del Prado número 38. Somos distribuidores de Roca, Porcelanosa y Aparici. Herbolario y Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Productos naturales que mejoran tu salud. Chip El Perro Loco, en calle Mercado número 1. 37 años a su servicio. BG Podólogos, en calle Azorín número 21. Tus pies en las mejores manos. Y Arte Piel, en los callejones. Aproveche las segundas rebajas. Primeras marcas en calzado. Lodi, Wonders, Gonzalo y Ángel Infantes desde 39 euros. Radio Brique con el Carnaval. Chips El Perro Loco patrocina la entrevista. Chips El Perro Loco. Hamburguesas y perritos de elaboración propia. Sándwich, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2. Chips El Perro Loco con el Carnaval. Y 20 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes, vamos a abrir nuestra página dedicada al carnaval y lo vamos a hacer para centrarnos en el día de hoy en lo que es el programa de actos, programa de iniciativas del Carnaval 2016 que arrancaba precisamente este fin de semana con la celebración de las primeras fiestas gastronómicas. Para informar de todo esto ya nos acompaña el concejal de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, a quien damos la bienvenida. Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hablar de carnaval, ¿no? Que es lo que toca ahora. Esta fiesta en nuestra localidad se está celebrando pues prácticamente desde el fin de semana pasado con esas primeras fiestas gastronómicas y de mucho antes, ¿no? Si hablamos a nivel de agrupaciones, de ensayo, de preparación y demás. Para comenzar con lo que ya ha sido, ¿qué tal la celebración de la tortilla y de la jamona en esos dos puntos, en el Algarrobal y también en Antonio Vega? ¿Cómo estuvo? Pues la verdad que estuvimos acompañándolo en las dos fiestas gastronómicas. Primero nos incorporamos a la barriada de Antonio Vega. A partir de la una del mediodía pues comenzó la jamonada con un ambiente bastante bueno. La mañana estaba muy soleada y es de notar la cantidad de personas que había allí. Estuvimos disfrutando de los grupos y a partir de las 3 de la tarde pues nos bajamos para el Garrobar. Acompañé allí a la asociación y a tantos aficionados al carnaval y estuvimos otra vez escuchando las agrupaciones hasta ya bien entrada la tarde noche, que estuvimos allí con toda la gente disfrutando. El carnaval en nuestra localidad dura completamente un mes, ¿no? Comenzó precisamente este fin de semana y va a concluir el último fin de semana del mes de febrero precisamente. Sin embargo, oficialmente se inicia con el día del pregón y la choriza, que es cuando, bueno, pues señala el calendario un poco que es cuando comienza oficialmente el carnaval de Ubrique, pero antes habremos tenido pues dos fines de semana intenso también de fiesta, ¿no? Y de celebraciones y de escuchar además las letras de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique, tanto las que oficiales se dicen, ¿no? Porque van a estar en todos esos actos que se programan por parte del Ayuntamiento, como también otras agrupaciones callejeras que se suman, ¿no? A la celebración de esta fiesta. ¿Pudiste escucharla, las agrupaciones del Carnaval de Ubrique? Pues sí, la escuché dos veces, tanto en la jamona como en la tortilla, y la verdad que mucha calidad y muy buenas voces. y después pues las letras, pues para algunos les gustarán más, a otros menos. Yo la verdad que nunca me quejo, se lo comenté a ellos en las reuniones que es carnaval y es el disfrute de todos los chirigoteros y comparsistas, pues la verdad que ellos hagan las coplas como ellos vean, siempre y cuando sean de carácter no muy mala, para que nos entendamos. Ellos podrán hacer la crítica siempre que no sea de carácter ofensiva. Y si te iba a comentar, ¿se ve el carnaval de distintas maneras como concejal de Cultura y Festejos? ¿A cómo se veía antes? Yo anteriormente lo he vivido de una manera y se vive de otra, pero bueno, se ve que lo que nos gusta es la fiesta y el carnaval en este caso, pues no me preocupo en sí. Sabemos más o menos cómo realizamos las cosas, con claridad y sobre todo trabajando con ellos, con todas las agrupaciones. Y nada, ya después pues la crítica es normal, está uno expuesto a eso. Bueno, pues vamos a contar además también, vamos a repasar un poco con qué está compuesto el Carnaval 2016 en nuestra localidad, ¿no? Ese programa de acto que ya se ha dado a conocer a través de ese tríptico informativo que se editaba recientemente y que podíamos encontrar, por ejemplo, en las fiestas gastronómicas de nuestra localidad y en la oficina de turismo. Y también vamos a hablar pues de otros aspectos como, por ejemplo, los actos que se vienen encima. Entre ellos, por ejemplo, es importante la presentación de las agrupaciones del Carnaval, que será este sábado. Para participar en esa presentación, pues pueden comprar las entradas el miércoles a partir de las 9 en la oficina de turismo. Siempre, bueno, pues es importante, ¿no?, reseñar ese dato porque hay muchos ubriqueños que están esperándolo, se hacen colas, se establece además también un número de entradas por persona para que todo el mundo pueda acceder a ella. En fin, se organiza de esa manera, ¿no?, para también dar posibilidad a todos los ubriqueños que disfruten de ese espectáculo. Pues sí, este fin de semana pues tenemos la chicharrona, el sábado por la mañana en la barriada Andalucía y después pues, por la tarde, como bien has dicho, pues la presentación oficial de las agrupaciones en el Francisco Fatou, y el miércoles pues a partir de las 9 de la mañana en la oficina de turismo pues habrá largas colas para adquirir esas dos entradas que se podrán comprar por persona. Estamos hablando que es un aforo pequeño, son 262 asientos los que tiene el Francisco Fatou, y entonces pues la verdad que se tardará poco lo que es en la venta. Creo que antes de una hora pues estará todo vendido. ¿Se venden las entradas ese día para la gala del sábado y también para la del viernes siguiente? No, la del viernes siguiente se vende a la semana siguiente, para no que las mismas personas puedan adquirir en dos entradas para un día y dos entradas a otro, y así pues para darle más, tener un abanico mayor de ciertas personas, pues hemos decidido una semana para una y otra semana para otra. Vale, y las entradas de este miércoles se ponen a la venta todas, las 262 localidades al completo, no se reservan para taquilla ni nada de eso, ¿no? Son de las 262, pues se dejan para las agrupaciones, se les dejan dos, para los grupos municipales se dejan dos también, y el resto pues serán 200 y algo, pues son las que se ponen a la venta en la oficina de turismo, y en taquilla pues no habrá ninguna. Bueno, pues a la espera, ¿no?, de que llegue ese día, que sin duda pues siempre tiene gran expectación, ¿no?, por parte del público, para poder adquirir, rehacerse con esas entradas para lo que es la presentación de las agrupaciones. Vamos con más datos de lo que es el programa de actos del carnaval. Decíamos antes que se editaba recientemente ese tríptico informativo que podemos encontrar y que próximamente además también va a salir ya el formato librito, ¿no?, que es un poco más amplio. Sí, la empresa este año pues ha tocado la empresa que según los presupuestos que nos dieron era la más económica, que es CreaIMPE, y nos hicieron 300 de carácter urgente para tenerlo este fin de semana en la calle, y a partir de mañana, martes o el miércoles, pues tendremos los 2.000 restantes, que es la cantidad que se pone a disposición del ciudadano. Es un trístico, un folleto informativo sobre lo que es la fiesta del carnaval. En realidad, bueno, pues ya en formato digital se puede ver a través de la web municipal, a través del Facebook del ayuntamiento, pero quien quiera tenerlo impreso en papel pues puede hacerlo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, entre el tríptico pequeñito que ya tenemos y el que va a salir? Nada, era el tipo de papel y sobre todo la impresión, que de menor calidad, para poderlo sacar para este fin de semana, que todas las personas de aquí de Ubrique, los de otras localidades que querían llevarse lo que es el programa completo, pues lo pudieran tener. Si lo sacáramos la semana que viene, pues no nos daba tiempo a completarlo, y hemos decidido pues avanzar esos 300 y ya a partir de mañana o el miércoles pues tener el resto. Que no recoge una mayor información. No, es totalmente igual, lo único que cambia es el tipo de papel y la impresión, que es más económico y más rápido para la imprenta. Bueno, pues vamos con ese programa de actividades. Como decíamos, ya se han celebrado esas primeras fiestas gastronómicas, que han contado además también pues con lo que es habitual, ¿no? En ellas, en realidad, han contado con sanitario. Durante los últimos años sí que se implantó esa cuestión, a la de colocar sanitario en las fiestas gastronómicas, una demanda de agrupaciones, de vecinos, en fin. Se han instalado 5 entre las 2 fiestas gastronómicas, ¿no? Sí, se han colocado 2 en la barriada de Antonio Vega y 3 en el Algarrobal. De los 3, uno de ellos es de discapacitado. Y después, pues, en los bares que solicitaron barra, pues también le, dentro de la normativa, pues les dijimos que tenían ellos que poner unos servicios portátiles, debido a la gran cantidad de personas que se congregan en la zona de Reguerita, lo del Pepe y la Asociación Deportiva que se encuentran allí, pues claro, al haber una gran cantidad de personas en la calle y no podía acceder dentro de esos locales a los servicios, pues se colocaron 2 servicios portátiles para que todas las personas pues puedan hacer uso de ellas. Luego, además, también las agrupaciones contaban con megafonía, que era otra, bueno, pues demanda, ¿no?, que se planteaba, y se repartieron, ¿qué cantidades? Creo que eran 180 tortillas, ¿no? Sí, y 180 tortillas, que eran 450 euros, si no me equivoco, más el pan correspondiente, los platos, el montaje de escenario, la luz, los aseos. Si te das cuenta, pues una cantidad de dinero que se va en todas estas partidas, pero bueno, en el portal de transparencia a través de la web del ayuntamiento, pues cuando esté totalmente en uso, que se está ya culminando, pues estarán todos los datos de todo el dinero que se gasta en todas las fiestas de la localidad, que es uno de los puntos que nosotros desde aquí pues nos gusta también que el ciudadano lo sepa, que la claridad está ahí, viendo el tipo de factura y el dinero que conlleva tanto lo que es la feria, lo que es la Navidad, lo que es el carnaval y la romería en este caso, pues son los 4 festejos importantes que tenemos, y es una cantidad bastante grande de dinero que nos gusta que el ciudadano pues sepa verdaderamente dónde se gasta todo ese dinero. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una fiesta gastronómica del carnaval? ¿Y valen todas lo mismo o hay diferencias? No, hay diferencias. La barriada Antonio Vega pues se colabora con ellos con 400 euros en jamones. Ellos se encargan de, les montamos el escenario, que también son operarios del ayuntamiento los que tienen que montarlo. Uh-huh. Se le pone punto de luz, que la luz hay que instalarla y pagarla. Los sanitarios al mes pues son 5 sanitarios, estamos hablando que son 1.250 euros lo que este ayuntamiento pues abona a la empresa que nos cede o nos alquila los sanitarios. Cuando te lías a meter una cantidad de accesorios que necesita esa fiesta, pues en realidad es bastante grande. Casi que queda ridículo de los 400 euros que se da para la. Queda claro. Ridículo si se suma el resto de gastos que hay, ¿no? Claro, mínimo cualquier fiesta gastronómica nos podemos ir a unos 1.000 y pico euros fácilmente. Tienes que darte cuenta el evento grande de la localidad, que es la choriza. Estamos hablando de unos 300 kilos de chorizo, más el vino, más los palillos, más los guantes, más el montaje de todos los escenarios. Nada más que en chorizo, pues nos estamos hablando que son unos 1.500 euros lo que se suele abonar desde este ayuntamiento a la empresa este año que se encargue de hacernos la venta. O sea que en realidad, por lo que me estás diciendo, la fiesta gastronómica más cara del carnaval de Ubrique es la choriza, ¿no? Claro, la choriza son 3 puntos, aparte el coste es mayor porque son 3 escenarios, son 3 puntos de luz, hay que le aplicamos un aseo más, lleva un servicio de ambulancia. Megafonía allí no se pone porque es verdad que se escucha bien desde cualquier parte del casco histórico, pero que si nos vamos a decir el montante total en carnaval, pues tendremos que estar unos 25 o 30.000 euros, que es el gasto anual del carnaval. Una cuantía importante, ¿no? Una cuantía bastante. Estamos hablando que después el pregón pues necesita un montaje de un escenario especial, un punto de luz especial, una megafonía totalmente especial, que estamos hablando que pueden ser 600, 800 mil euros, dependiendo de la empresa en la que se contrate. Y después pues el pregonero pues siempre se colabora con la vestimenta y todo lo que allí pues se tiene a la hora de hacer disfrutar y hacer llevar ese pregón, que es tan importante aquí en la localidad. Y luego además también, bueno, pues el resto de actividades, ¿no? El concurso de disfraces, que también tiene un montante económico en cuanto a premio considerable, aunque no tan considerable, no se tiene en cuenta todo ese gasto que nos estabas comentando, ¿no? Que suponen fiestas como la choriza, por ejemplo. Claro, estamos hablando que en los premios del pasacalle son 950 euros, más las correspondientes placas, después las agrupaciones, el regalo correspondiente mediante trofeo o placa que también se le da. Es un dinero bastante amplio, que por eso cuando nos vamos a una partida presupuestaria de 150.000 euros, la feria te cuesta de 90 a 100.000 euros, 30.000, y la Navidad se te va mínimo 15.000, y lo otro ya es que tienes ahí los 150.000 euros. Por eso yo, una de las dudas que tenía anteriormente cuando venía a hablar, es que a mí no me gusta decirle al ciudadano las cosas, pero es que tienen que saberlo. Tienen que saber lo que cuesta en sí cada fiesta y tiene un montante económico bastante alto. Yo años atrás, cuando veía las partidas presupuestarias de 105.000 euros, no sé cómo se podían cuadrar cuando la feria nada más son 90, 95.000 euros los que se te va. Por eso no entiendo cómo. Pero bueno, ahora con el portal de transparencia y los datos que están para poderlo demostrar cuando cualquier otro grupo municipal quiera saber el gasto, porque ellos han gobernado anteriormente y ellos deben de saber dónde se han gastado el dinero. Eso te iba a comentar, ¿no? A través de ese portal de transparencia que se va a publicar en la web municipal, se va a poder acceder a él y conocer el estado, bueno, estado de cuenta. Lo que cuesta una fiesta como, por ejemplo, el carnaval, ¿no? Ahora que estamos hablando de ello, en el que, bueno, pues algo tan básico como puede ser una celebración de una fiesta gastronómica que aparentemente y a priori solo vale lo que la subvención que da el ayuntamiento para la compra de esa degustación gastronómica, en realidad es casi el doble o el triple si se le empieza a meter el resto de gastos, ¿no?, que realmente supone. Claro, este fin de semana, por ejemplo, en la chicharrona nos vamos que son 850 euros chicharrones, estamos hablando que son 100 kilos chicharrones los que se suele dar, más el escenario, más todo lo que conlleva, que es lo que he explicado anteriormente, que es que no es solo ese dinero lo que se da, sino la luz hay que contratarla con un boletín y después hay que pagarla la luz, más los servicios hay que desplazarlos y hay que limpiarlo, que tiene un coste también la limpieza de esos sanitarios. Y después, si nos vamos al domingo, a la costilla, pues otros 300, 350 euros en costilla, más los platos, más el pan, que es una cantidad grande, pero bueno, aquí estamos para gestionarla, para intentar hacer caer de bolillo para que te cueste lo menos posible, para poder ir teniendo para ir avanzando en otros tipos de fiestas que también tendremos que ir sacando adelante. Claro, siempre es una cuestión de perspectiva, como siempre decimos, ¿no? El que se queda, que le sabe a poco la tortilla, pues tiene que pensar quizás, ¿no?, todo lo que gotita a gotita va sumando en realidad y ese montante final, ¿no?, de lo que cuesta una fiesta como esa. Bueno, pues ya hemos dado los datos. Tenemos 100 kilos de chicharrones para este sábado en la celebración de la chicharrona en la barriada Andalucía y luego en el Polletón, que se celebra además también la costilla este domingo. Son 350 euros en costilla. No sabemos, sí, más o menos cuántos kilos. No sé la cantidad, no lo sé. Yo sé, me he fijado en el tema económico, porque aquí todo lo que uno ve son números, la verdad. Para ir cuadrando, pues no te puedes ir en una cosa más que otra, porque después cuando... Chicharrona, si te viene cantidad económica a la cabeza en vez de chicharrones, ¿no? Así, yo veo números nada más. Bueno, y luego además, por cierto, repasando los actos de este fin de semana, tenemos también la celebración de la Morcilla, que aunque no llega organizada por un colectivo vecinal, sí que es por un particular, pero también tiene tradición, ¿no?, en nuestro carnaval, para reseñarla, para comentarlo. Sí, la verdad que son tres fiestas gastronómicas las que no organizamos este ayuntamiento, en este caso la costilla, las papas aliñas y la gamba, entran dentro del programa, pues son tres fiestas gastronómicas que los grupos suelen ir allí a cantar y se le abre pues la posibilidad que todo el ciudadano pues sepa que ese día y a esa hora pues hay una actividad de carnaval aquí en Ubrique y puedan acercarse y cumplir y disfrutar de las coplas de ese grupo. En todas esas fiestas gastronómicas y en los actos programados por el Ayuntamiento de Ubrique van a participar las agrupaciones que bueno, pues están un poco adheridas, ¿no?, a lo que es ese programa de acto, podemos decir. Se denominan oficial, aunque no les gusta a ellos denominarse como oficiales, por eso no, yo intento obviarlo, pero sí que son las agrupaciones que participan en todos los actos. Como decíamos, tenemos en total 8, 7 chirigotas y una comparsa, un cuarteto que finalmente iba a salir, sí, se cae, ¿no?, del cartel. La pena, por problemas personales, pues no ha podido salir ese cuarteto, que después de muchos meses y de ensayos duros, pues han tenido una mala suerte y no van a poder salir. Éramos 9, ahora ya son 8 grupos, aunque en la tortilla, pues una ilegal, como son los morenos, pues se subieron al escenario al finalizar y cantaron parte del repertorio de este año, que la verdad que también pues nos hicieron disfrutar. Te voy a decir que en realidad son 8 grupos, pero hay que sumarle además otras tantas que forman parte de lo que es el carnaval de la calle. Y tenemos, bueno, pues por ejemplo, la chirigota de los morenos, que se llama Los que buscan un rebaje, la chirigota de Juan Pan, la murga de Chayán, la murga de los Ordóñez, el grupo además de David Menacho, los Aguaciles y un romancero de Maite Arenas, la tortuga del Enriaero, que son los grupos callejeros que van a estar también en este carnaval y que se suman a los que participan en todos los actos. Sí, yo creo que son los mismos, los no oficiales, que los oficiales son 8 y 8, creo, 8 y 7, y es una cantidad bastante grande, y así se ve que Ubrique, la fiesta de carnaval, nos gusta y la esperamos todos los años con con muchas ganas. Los que sí que van a participar en la presentación de las agrupaciones del carnaval son 8 en total, como decíamos antes, ¿no? Esas 7 chirigotas y esa comparsa. ¿Qué te parece si los nombramos? El inicio de la gala de carnaval, ¿nos habla de esa presentación de las agrupaciones? Pues la presentación pues comenzará a las 8. El tiempo de duración de cada agrupación será unos 30 minutos, menos el corte de entre agrupación y agrupación será otros 10 minutos y la presentación. Y empezará pues la primera, será la chirigota Juan Babalú Balián Champú. La después Frecuencia Modulada, Los Últimos de la Peña, Juego de Tronos, Las Niñas de la Beli y Comieron Perdices, que es la comparsa, chirigota Las Pupilas del San Antonio y terminan Los Explotadores. Uh-huh. Me imagino que será sobre las 1:30, 2 de la mañana, el horario del fin. Y entonces pues esperemos todos que los que estemos allí presentes pues nos vayamos a casa bastante contentos. Uh-huh. Va a estar presente, ¿no?, el concejal de Cultura y Festejos en la gala de carnaval. Sí, hombre, estaremos presentes ahí. lo obvio, ¿no?, en este caso. Claro, haremos lo primero para que nos puedan criticar, que no haya ningún problema. Bueno, y también para controlar un poco, ¿no?, que se desarrolla no, sí, todo con normalidad. Ahí este año tenemos bastante gente, la verdad, en cuanto a la colaboración con, uh-huh, con esa gala, tanto en la presentación como en las cortinas. Este año pues hemos tenido la suerte de poder conseguir el gimnasio del Francisco Fatou, que hace muchísimos años que no se conseguía, y allí pues tendrán la sala más o menos de espera, como se suele decir, antes de cantar cada grupo, para que vayan un poco calentando las voces y la guitarra un poquito, y entonces pues allí los atenderemos y ya pasarán directamente a la sala del Francisco Fatou, y entonces pues tenemos un poco más de control y darle lo que es el sitio y todo lo que conlleva esa gran gala que se presenta el sábado a las 8 de la tarde. O sea, van a utilizar lo que es esa zona como de camerino, ¿no?, que tiene lo que es el Fatou. Sí, el Fatou tiene sus dos salas interiores que harán para lo que es a la hora de las pinturas y demás, pero lo que es el gimnasio, pues van a estar allí mucho más amplios los grupos, tendrán allí su refresco, agua y demás, para que ellos pues estén en plan tranquilos, no como otros años allí en el pasillo, una agrupación salía, otra entraba, que no hay mucho espacio debido a lo pequeño que es el Francisco Fatou, pero bueno, lo hemos conseguido y esperemos que los grupos estén totalmente a gusto también allí en el gimnasio, mientras que esperan una agrupación a la otra. ¿Queda decorado el Fatou? ¿Se va a decorar? Sí, intentaremos que esté decorado. ¿Quién lo decora? Pues no, ¿sorpresa? Sorpresa. Vale. Porque tenemos unas novedades y no sabemos si la vamos a colocar esas mismas, que quedan también, una parte de ella irá también al escenario del pregón, y entonces pues no sabemos si va a ir completo o no. Una sorpresita del pregón, aparte de lo que nos lleva el pregonero, el ayuntamiento pues también nos gusta una decoración especial, y entonces pues no sabemos si vamos a implantarla completa en el Francisco Fatou o vamos a dejar todas las sorpresas para el pregón. Decorar el Fatou es difícil, ¿eh? No es nada fácil, porque siempre se queda un poco así perdido, como al fondo. Sí, pero y no tenemos una cosa que creo que puede salir bien. Veremos a ver si tenemos suerte y cuadra. Bueno, pues lo veremos el día de la presentación de las agrupaciones, una presentación que, como cada año, le ofreceremos en directo desde esta casa, desde la Sintonía 97.6 de la FM, para que todas aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de conseguir esa entrada, pues puedan escuchar el sonido de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Bueno, pues ese era el sábado. Tenemos el domingo siguiente, como decíamos, la costilla y la morcilla, y luego ya prácticamente nos metemos en el fin de semana de carnaval pleno y lleno, ¿no?, como es el de la choriza y el del pregón de carnaval. Vamos a repasarnos, si te parece también, los siguientes fines de semana y comentar. Sí, bueno, pues el siguiente fin de semana, el viernes, pues es la actuación de grupo, que es una recaudación a un fin benéfico. Han sido 5 asociaciones las que presentaron el proyecto y pues las agrupaciones de carnaval pues decidieron que a todas las que presentaron el proyecto se le daba ese fin de esos 8 euros por cada entrada. Se le entregará allí y después pues el sábado pues tenemos a partir de la 1 pues el pregón que esperamos con mucha gana, como es el pregón de David Benítez. Esperemos que esté la plaza del ayuntamiento, que se quede pequeña, y una vez que finalice y demos las correspondientes premios y placas a la del cartel, a Verónica y a las diferentes agrupaciones, pues comienza ya lo que es la fiesta gastronómica de la choriza, que tantas personas llevan mucho tiempo esperando. ¿Sabes algo del pregón? Algo se despregó. Puede quedar bien. Pero no va a decir, ¿verdad? No voy a decir nada, pero no. Creo que nos va a sorprender a todos y vamos a disfrutar de un gran pregón. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a ese fin de semana de carnaval importante en nuestra localidad, con la celebración de la Chorizada y la celebración además también, bueno, pues de esa gala benéfica. Me decías antes, por cierto, que eran 5 colectivos sí, los que presentaron un proyecto para optar a esa recaudación de la gala benéfica del FATOU que otorgan las agrupaciones. Y bueno, no sé si los nombres lo sabes. No te puedo decir exacto, por ejemplo. Vale. Te vaya a mencionar unos que no hayan presentado el proyecto y la verdad que lo llamamos desde la técnico del ayuntamiento, llamó a todas las asociaciones que todos los años han venido trabajando con esa gala, y de todos los que se llamaron han sido 5 las que han presentado el proyecto de ese fin, y a los grupos lo dijeron que para qué iban a decidir uno sí, otro no, pues los 5 pues le daban la parte correspondiente, que no sé si serán 400 o 500 euros a cada asociación, que creo que es un montante bueno económico. Serían, bueno, 262 localidades por 8 euros, pues nada, pues multiplique y divide, ¿no? Pues es fácil hacer las cuentas en este caso para conocer la cuantía que se va a llevar cada colectivo. Fin de semana de carnaval, se despide pues el último fin de semana de febrero con la celebración de, bueno, pues muchísimas fiestas, ¿no? Porque tenemos la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán, tenemos además también la Peña Sevillista con su pregón, con su concurso y después con la degustación de papas aliñadas al día siguiente. Tenemos, por supuesto, el pasacalle de carnaval con el concurso de disfraces, la gran fiesta de carnaval, ya el culmen un poco final, y lo que es la despedida con el entierro de la patacabra. O sea, ese fin de semana es un fin de semana importante también para el carnaval de Ubrique. Sí, un fin de semana que culmina ya pues lo que es este largo mes de carnaval, y la gente también, pues muchísimos ciudadanos de Ubrique están preparando ese disfraz para concursar en el 12 concurso, y esperemos pues que todos sean de llegar del agrado y puedan optar a esos grandes premios que tenemos. Hablando de concurso de disfraces, también hay otra cita importante dentro de este ámbito de los concursos de disfraces, el día de la Choriza, con lo que es el concurso al mejor disfraz de la Choriza. Este año no existe esa pasado, iniciativa. Este año decidimos no hacer el concurso. El año pasado la gente no sé si por información o por el tema que es, que concursaron 4 o 5 nada más, y este año hemos decidido pues que, como al fin y al cabo todo el mundo se disfraza hace días y lo que hacía era al fin y al cabo no apuntarse para el concurso, pues hemos decidido anularlo este año, y ya pues para el próximo año vemos si le damos otro tipo de difusión para poderlo realizar. Sí, el objeto un poco del concurso este era promocionar el disfraz durante la Choriza, tanto el infantil como el de adulto. Como el de adulto, pero sí, se disfraza muchísima gente. El problema es que la gente no se inscribía a ese concurso en el ayuntamiento, y eran 4 o 5 los que todos los años se han ido inscribiéndose a ese concurso. Sí que tiene muchísima más participación en el concurso de disfraces, sobre todo por lo económico, ¿no? Porque es un buen montante, ¿no?, el que se puede llevar uno. ¿Cuándo pueden inscribirse ya en el ayuntamiento para participar? Pues yo creo que en esta semana sacaremos lo que es las bases en sí, y esta semana empezarán a ir inscribiéndose en este ayuntamiento. Uh-huh. Tengan en cuenta, ¿no?, cuanto antes mejor, para poder ir también preparando todo lo relativo, ¿no?, a ese concurso de disfraces del último fin de semana de carnaval. Y luego tenemos la fiesta de carnaval. Aquí siempre había diferencias, ¿no? Hay distintas opiniones, que si se hace más tipo DJ y tipo fiesta grande, o si se hace fiesta más carnavalera, con orquesta, en fin, diferente, ¿no?, en el entorno de la plaza. ¿Se ha optado por esta opción? Sí, nosotros hemos optado por la opción de más un grupo musical, que ponga música de todo tipo y que todos los allí presentes pues canten y bailen y pasen una gran noche de carnaval. Es una de las ideas. Con el tema del DJ no, tampoco lo vemos mal, pero teníamos que decidir, y yo creo que con el carnaval es mejor un grupo musical en el cual todos los allí presentes, en un tipo de concierto música 80 y 90, que todos los allí presentes pues bailen música clásica y la verdad que pasen un buen rato allí. Más carcas, ¿no? Claro, sí. Bueno, estaba diciendo que tenías que decidir. En realidad, en el carnaval todo es tomar decisiones. Bueno, el carnaval y cualquier fiesta, ¿no? Si nos ponemos a mirar, todo es tomar decisiones. Hay algunos que pueden preferir la otra opción, pero se trata de buscar, la que pueda satisfacer, ¿no?, al mayor número de personas, quizás. Claro, de todas maneras, en el pasacalle pues siempre suele acompañar una carroza que llevará música de DJ o de lo que crea conveniente, y entonces pues creemos que allí en la plaza del ayuntamiento el enfoque más es un grupo musical que toque de todo tipo, y yo creo que congregamos más allí a ese tipo de afición que otra cosa. Carnaval es cante y compás, y el DJ creo que hay otro momento para poderlo realizar. Luego se despide el carnaval con una tradición que tiene muchísima importancia, porque además surge de manera particular de un grupo de aficionados y porque durante muchísimos años se ha conservado precisamente con esa misma índole, que ya es difícil, ¿no? El entierro de la patacabra. ¿Vosotros desde el ayuntamiento cómo colaboráis con el entierro de la patacabra? Pues con el entierro nosotros lo que le damos a la persona que suele realizar la patacabra, le damos el montante económico para que la pueda realizar, que también es dinero lo que aportamos la parte económica, lo que es toda la infraestructura de corte de calle y de control, y después pues allí después hay un castillo de fuegos artificiales que se realiza todos los años en la Plaza de las Palmeras, y allí pues todos los allí presentes y los que estén en distintas zonas de Ubrique pues verán esos fuegos artificiales. Uh-huh. Entierro de la patacabra que cumple este año 25 años, está de aniversario, así que esperaremos algo especial también, ¿no?, por parte de este grupo de personas, Leandro y demás. Sí, que suelen preparar. Llevan ya tiempo preparando y la verdad que hacen un trabajo magnífico. ¿Qué sabes algo? No, ellos me han contado que llevaban ya, Leandro, que hasta varias veces allí en el ayuntamiento, que llevaba mucho tiempo comprando material para la realización de esta patacabra, y la verdad que dice que cada año le pone más hincapié y más gusto a la realización. Siempre tiene ideas muy ingeniosas, muy originales, que gustan mucho además, ¿no?, en el pueblo, a la hora de preparar los tipos, a la hora de organizar, ¿no?, todo lo relativo a ese entierro de la patacabra. Bueno, ¿se va a disfrazar el concejal de Cultura y Festejos para el Carnaval de Ubrique? Pues sí, me disfrazaré en la Choriza, que creo que es el momento cumbre de esta fiesta, que es en el pregón, y allí pues me veré disfrazado. Uh-huh. Y podemos distinguirlo, ¿no? Será perfectamente distinguible. Será fácil. Bueno, pues le gusta el carnaval, ¿no?, al concejal. Sí, sí. Suelo disfrazarme, la verdad, casi todos los años. Uh-huh. Ahora lo va a vivir de manera un poco más diferente, eso sí, ¿no? Ahora es totalmente distinto, pero bueno, tampoco es preocupante. Bueno, pues el Carnaval de Ubrique, ese programa de actos del carnaval que hemos detallado en la jornada de hoy y con el que, bueno, pues queríamos quedarnos nosotros en este tiempo dedicado al carnaval aquí en la mañana de Radio Ubrique. ¿Se nos queda algo pendiente del programa? Yo lo que querría decir con este fin de semana ya que ha pasado, que agradecer a todas las personas, tanto de limpieza como que se han cargado a la hora de la realización tanto de la tortilla y de la jamona, pues lo bien que se ha llevado todo estas dos fiestas. No había ningún tipo de problema de nada, una civilización totalmente muy muy buena por parte de todos los ubriqueños y las personas que han venido de fuera, y nada, y si había algún tipo de molestia en uh-huh. en algunos vecinos, pues es de entender que es un día lo que se realiza este tipo de fiestas, y es derecho también de muchas personas que disfruten, siempre y cuando pues sea civilizadamente, y he estado allí, lo he visto bastante bien, y nada, esperemos que el resto de fiestas siga totalmente igual. Y nada, que no haya ningún tipo de problema. Y que el tiempo no desluzca, por cierto, porque dan lluvia, que siempre sí, en febrero... Sí, semana también daban lluvia y fue algo nada más por la tarde, verdad, y de noche, sí. Y mira, pasó y todos los allí presentes pues terminaron muy bien la tortilla. Pues esperemos que podamos disfrutar de todos los actos que se han organizado por parte de Cultura y Festejos para disfrutar del carnaval en nuestra localidad. Vamos a quedar aquí, José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes. Y nosotros, para despedir este tiempo dedicado al carnaval, nos vamos a quedar con el permiso de todas las agrupaciones que participan en el Carnaval de Ubrique, pues con la presentación de una de ellas en particular. No puede ser de otra manera, vamos a quedar con la presentación de La Chirigota, de Juan Flores y Alejandro Román, Frecuencia Modulada, que bueno, pues ofrecían ese ensayo general este fin de semana, ofrecían sus primeras letras en las fiestas gastronómicas, tortilla y jamona, como el resto de grupo, y tenían su presentación en, bueno, pues distintos establecimientos, ¿no?, de nuestra localidad. Nosotros hemos recogido de esas actuaciones la presentación, nos ha gustado mucho, por cierto, así que la vamos a poner para despedir este espacio. Presentación de La Chirigota, Frecuencia Modulada. Si eres de los que coge cuando entra a trabajar, y en la oreja tú te pones un casquito de Walkman. Si eres de los que manda un line porque quiera felicitar el día que tu prima se va a casar. ¡Enhorabuena, primani! Por la mañana temprano, con mucho gusto te lo pondrá. El saludito en el programa Tiriquitrán. Conectamos, si escuchas todos los días, porque te gusta estar informado de lo que pase, pues, por ejemplo, en carnaval. Y te gusta la frecuencia, esta frecuencia que te traigo muchos detalles. Tu radio